qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Se adelanta el estreno de la tercera temporada de Cobra Kai. Netflix le hizo el mejor regalo a los fanáticos de la serie. A través de un video promocional, anunciaron que la parte 3 llegará varios días antes de lo previsto, el 1 de enero. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.